Era la conciencia dormida. Era el oscuro olor de la miseria humana que desde siempre humedece la vida. Era la barca del tiempo que encalla y que a cada ola negra decide entregar una tabla desgajada. Era el centinela dormido junto a su arma. De pronto, menos mal, una débil luz oscilante cortó aquel tiempo enfermo y una bandada de mariposas blancas se posó en la cresta del muro negro, como si al poco fuera a nacer de allí la vida.